сказал гадая. Porque no entiendo y te crees un canalla. Estás cansado de burlarte de mí. Estás cansado de aburrirte de mí. Por eso te recomiendo que a tu desayuno le pongas veneno. El bueno. Por eso te recomiendo que a tu desayuno le pongas veneno. El bueno. Se te latan emociones fuertes. Se te pasan emociones fuertes. Porque no te tumbas los dientes y ves cuánto aguantas prendiéndote que cuetes. Te tumbas los dientes y ves cuánto aguantas prendiéndote que cuetes. A mí se me hace que estás asustado. A mí se me hace que estás asustado, Lalín. Porque eres tierno y eres un tarado. Es que eres tierno y eres un tarado. Gaitas. Los Gaitán. Esto se llama Frijolero, ahí les va. Los acompaño a todos.